Y en este caso quiero hablar con él por una causa que lo tiene a él y a otros imputados en lo que conocimos todos como los saqueos de Bariloche, de los cuales han pasado ya más de 5 años. José, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, buen día, Walter. Bueno, una nueva audiencia, una causa que la siguen empujando, aunque en realidad muchos sabemos que se va tratando de buscar culpables dentro de lo que es algo difícil de probar y toda una persecución en algún punto, ¿no? Sí, totalmente así como decís vos. Bueno, hacer una nueva audiencia que duró casi 6 horas, bueno, lo hice a través de una teleconferencia de juzgados de acá, bueno, con un fiscal que se ensaña. Una causa armada políticamente y bueno, ellos están buscando todas las aristas para querer condenarnos a nosotros sin prueba, ser, por ejemplo, un juez que va a ser recusado, va a ser denunciado por prevaricato por introducir una prueba ilegalmente a la causa. Así que bueno, estamos así, ¿viste? Ya 6 años que vamos con esta causa y siempre nos aprietan a nosotros, ¿viste? José, el fiscal es Pichetto. El fiscal es Sergio Pichetto, sí. Y ayer nuevamente insistía en probar la responsabilidad tuya y de quienes en lo que fue el saqueo de Chango Más. Él insiste en introducir pruebas introducir un video, por ejemplo, que está todo editado. Un video que no tuvo cadena de custodia nunca. Introdujeron dos videos ayer que, bueno, así como te digo, sin cadena de custodia y de manera ilegal a la causa. Es lo que nuestra abogada lo refiere en el momento de la audiencia y es lo que nosotros pensamos. ¿Y tenés temor que esto que está realizando el fiscal y lo que se va haciendo en lo que es el nuevo sistema procesal lo lleva a ustedes de manera injusta? No, lo que sí nos parece muy injusto es lo que está haciendo el gobierno con nosotros, porque esta es una causa política que la arma el gobierno provincial. Como te digo, sin prueba intentan condenarnos, llevarnos a un juicio, que bueno, en el juicio nosotros vamos a demostrar que no, nunca hicimos nada, que no somos culpables de lo que nos acusan, y que acá la culpabilidad fue del Estado y nos está achacando la causa a nosotros porque ellos fueron ineptos en el tema de desarrollo social y el trabajo con los barrios vulnerables y todo eso. Y nos echaron la culpa a nosotros. No sos el único que está en esta causa, son otros 5 imputados más, ¿no? Sí, hay 5 imputados más en la causa. Nosotros, por ejemplo, ya llevamos 6 años de rehén de la causa esta, prácticamente estamos presos porque no nos permite desarrollarnos con libertad, ¿entendés? Porque ponerle yo laburo de esto que hago, laburo mío de autogestivo por el motivo de que yo nunca más pude conseguir un laburo. Y ese es uno de los motivos, después porque me gusta. Pero bueno, ellos intentan, como te digo, de todas formas, llevarnos a un juicio, ¿viste? Y bueno, va a haber un juicio seguramente. Pero ahí vamos a tener la posibilidad nosotros de demostrar la inocencia igual. José, ¿qué recordás de aquella jornada? Me acuerdo así desde mi mirada periodística que ustedes habían ido de buena manera a solicitar entrega de módulos, todo, y de repente empezó toda una represión y una situación descontrolada. No sé, contame un poco vos qué recordás de aquello. Sí, no, nosotros habíamos hecho pedido de donaciones a distintos supermercados, no solamente a Chango Más. Ese día fuimos a Chango Más, habíamos dejado una nota de pedido de mercadería, que era mercadería que después se repartía entre los compañeros de la cooperativa y los vecinos necesitados, que no tenían para comer en ese tiempo, ¿sí? Así que bueno, después que nosotros estábamos en la ruta, cortando una ruta para protestando en contra del supermercado, que había puesto una negativa en la donación, bueno, hubo gente que saqueó y bueno, nos echaron la culpa a nosotros, pero nosotros estábamos haciendo una protesta social. Está. ¿Quién te está acompañando en la defensa, José? Nosotros tenemos la defensora Marina Chifrin, y bueno, ayer, o sea, en las 6 horas de debate pudimos introducir nuestros testigos igual, porque había una negativa total de la fiscalía y del juez de no dejarnos ni siquiera poner los testigos. Nosotros tenemos testigos a Pérez Esquivel, a Nora Cortiña y otro montón de gente más o sea, que van a hablar en el juicio, y ellos no dejaban introducir los testigos a nosotros, nos estaban negando todo. Hubo una recusación a los fiscales, la negaron. Bueno, y después que no nos dejan ejercer el derecho a la legítima defensa, porque al negarnos poner los testigos, nos están cercenando los testigos, ¿no es cierto? Y bueno, eso fue lo que pasó. Por un lado, la audiencia fue bastante calentita, ¿viste? Me imagino. ¿Cómo sigue después de esta audiencia? ¿Qué es lo que le informaron? Esta audiencia, bueno, ahora tenía 24 horas o 48 horas de juez para resolver si eleva la causa a juicio o si nos otorgan el provecho que fue planteada por la defensa, porque como para darle un cierre a una causa tan ya tan vieja que incluso se planteó la prescripción y la negaron porque se agarraron de nuevo Código Procesal Penal. Y ahora, por ejemplo, la causa se cuenta que arrancó en agosto del 2017. Ah, mira. Cuando la causa viene de 2012. Claro, no sabía eso. Mira. Así que bueno, eso fue es todo lo que están haciendo para leccionarnos, digo yo, y bueno, a leccionar a los luchadores sociales que están en la calle reclamando por trabajo, por dignidad, por los derechos. Entonces, bueno, ellos están usando esto para apretar a los luchadores sociales y tenerlo siempre querer tenerlo abajo la bota, ¿viste? José, ¿y cuánto tiempo tiene el juez para definir si eleva la causa a juicio? Creo que tiene 48 horas. Ah, bueno, sería dentro de bueno, este... Nosotros igual, como te decimos, estamos en pie de lucha, estamos buscando el apoyo de las organizaciones sociales, y bueno, en febrero vamos a ver cómo arrancamos, cuando retome la feria la justicia, ¿no es cierto? Claro. José, bueno, abrazo grande acá desde Radio Encuentro, y seguiremos atentos. Lo fuerte de esto es que siempre estás desde el lado luchando por vecinos y vecinas, ahora estás en otra etapa, y qué difícil sería que en este caso seas sentenciado, teniendo en cuenta esta posibilidad que estás llevando y liderando en esta cooperativa de reciclaje. A propósito, quería preguntarte, ¿les colocaron el baño que habían solicitado aquella vez que estaban? Sí, la verdad que, mirá, por lo del baño, no sabemos de qué manera reclamarlo, ¿viste? Todavía no lo llevan. Habían prometido en el consejo la otra vez, 3 días pidieron, y ya van varios días que estuvimos en el consejo y todavía no lo llevan. No sé qué pretenden, ¿viste? Porque nosotros, cualquier laburo que se labura, la gente tiene un baño para ir. Y nosotros, que somos cirujas, tenemos que ir a entre medio de los montones, las mujeres tienen que andar entre los montones de basura, con los peligros que eso implica, en serio, porque nosotros no podemos estar mirando a las compañeras que no les pase nada, porque justamente van a hacer sus necesidades, ¿me entendés? Uh-huh. Y bueno, para nosotros es feo que estemos laburando así de esta manera, ¿viste? Porque a nuestras compañeras después pasa cualquier cosa, uno no las ve, están en un montón de basura por allá atrás. Indigno lo que estamos viviendo, ¿viste? Claro. Así que, bueno, eso igual de todas maneras, acá se agarran de la causa que yo tengo y como que siempre tratan de al luchador social tirarlo abajo, en este caso soy yo, ¿no es cierto? Pero bueno, la lucha social mía no viene de ahora, viene de muchos años, y voy a seguir en esto, voy a seguir luchando por los compañeros, y voy a seguir luchando por trabajo y por derecho siempre. Esa es la mía. Abrazo grande, José, estamos en contacto y estaremos atentos también a lo que vaya a resolver en las próximas horas si se eleva o no a juicio. Ojalá que eso no ocurra y que prime esto que estás contando y que se haga una lectura concreta y que no sean manipulados por este Poder Judicial, que es bastante frío, por cierto. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias, un abrazo, y bueno, a todos los compañeros que estén escuchando, que se acerquen, que nos tienen una mano en esta. Estamos ahora peleándola y la venimos peleando hace tanto tiempo y necesitamos del apoyo de los compañeros de las organizaciones. Así que muchísimas gracias, Walter, por la nota. Abrazo grande, hasta pronto. Abrazo, hasta luego.